Ayer pasé por el cabaret. Y lo mandé a Moyo a comprar vaselina. Y pomadita negra, así por lo menos que sea tierra de la buena, no, tierra marrón de ti. Sale bien, sale bien. Si no. Entiende lo que quiero decir, ¿viste? Ya estoy un poco harto.